soledad. Ay, que me muero, que me puedo estar sin ti. Anoche fui a la soledad, intenté sola sentar, pero vi que ya no estabas, te marchaste del lugar. Ay, ya no puedo vivir con esto nunca más. Y ya no sé qué hacer, no más que pienso en ella, ya no sé qué hacer. La voz de las estrellas, ya no sé qué hacer, y pregunto por él. Bustamante. Conéctate, y aún nos falta conocernos, saber que un día se...

sabes que cuando estoy contigo no soy feliz. Cuando te llamo, cuando te busco, nunca estás para mí. cha. Thank you.